vienes a buscar a quien tanto te amó. Ya estás empezando a pagar tus errores, ya estás empezando a sufrir por mi amor. Pero si supieras cuánto me ofendiste, no serías capaz de venirme a buscar. Porque ayer con locura te quise, hoy no quiero volverte a mirar. Tú tienes la culpa si estás derrotada, ahora es imposible volverte a querer, porque tú mataste de una puñalada el amor que te tuve una vez. Como ya no tienes quien te hable de amores, vienes a buscar a quien tanto te amó. Ya estás empezando a pagar tus errores, ya estás empezando a sufrir por mi amor. Pero si supieras cuánto me ofendiste, no serías capaz de venirme a buscar. Porque ayer con locura te quise, hoy no quiero. Tienes la culpa si estás derrotada, ahora es imposible volverte a querer, porque tú mataste.